La visita al invernadero de Kim Il-sung se organizó hace poco en Conakry bajo el auspicio del Comité Preparatorio por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz y la Asociación de Kim Il-sung y Kim Jong-il de Guinea. En el invernáculo estuvieron expuestas las fotos sobre las diamantinas vidas y proezas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y las actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un. Además, se exhibieron obras maestras del mariscal, las fotos de las exposiciones de dichas flores de honor efectuadas antes en varios países y regiones, y los libros y fotos que dan a conocer la realidad de Corea que registra cada día más altos. Al acto inaugural de su visita asistieron figuras de renombre de la presidencia, el Ministerio del Medio Ambiente, Acuático y Forestal, el Jardín Botánico Nacional y del municipio Coloma de la capital, junto con sus habitantes, y tomaron parte en el acto también los miembros de la Embajada Coreana en ese país. Luego de visitar el invernadero, los participantes escucharon explicaciones acerca de la historia de creación de Kim Jong-il y sus características.